Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este lunes 8 de junio. Estos son los titulares de las noticias. Los europeos votan a los conservadores y a la ultraderecha en las elecciones para el Europarlamento. Desmienten la muerte del presidente de Gabón y constatan contagio de gripe porcina entre residentes en Holanda. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, trágicos enfrentamientos en la selva peruana entre las fuerzas de seguridad y las comunidades indígenas. Se confirma la tendencia hacia la derecha en el Parlamento Europeo. La crisis económica empeora la nutrición de los niños hispanos en Estados Unidos. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ramón Aniotis. Gracias, Marcelo, y tengan todos muy buenos días. Los partidos socialdemócratas han sufrido un fuerte revés en las elecciones para el Parlamento Europeo. En el Reino Unido, aunque aún no se ha terminado el escrutinio, los laboristas británicos fueron fuertemente castigados por los electores y pueden quedar en un tercer lugar al recibir un apoyo de solo el 15%, bastante menos que los conservadores que obtuvieron el 29% de los votos y los ultraderechistas del Partido Independiente con un 17%. El Partido Nacional Británico, también de extrema derecha, obtuvo representación en el Europarlamento al lograr 2 escaños. Aparentemente, el Partido Laborista del primer ministro Gordon Brown fue castigado por las abusivas declaraciones de gastos hechas por varios de sus políticos y parlamentarios. En Alemania y Austria, los socialdemócratas han cosechado los peores resultados posteriores a la Segunda Guerra Mundial. De todas formas, la bancada socialdemócrata se mantiene como la segunda en el Parlamento. La mayor representación seguirá siendo la del Grupo Popular, integrado por partidos conservadores y democristianos. El Grupo Popular Europeo obtuvo un resultado similar al de 5 años atrás. La derrota de los democristianos alemanes se vio compensada por las victorias de los partidos derechistas del presidente francés Nicolas Sarkozy y del primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Asimismo, los liberales mantienen la tercera bancada a pesar de haber perdido votos y los partidos verdes y ambientalistas siguen siendo el cuarto grupo en número de europarlamentarios. La asistencia a las urnas estableció un récord de baja concurrencia, ya que solo acudió a sufragar el 43% de los inscritos, a pesar de que en varios países el voto es obligatorio. Militares israelíes dieron muerte a 4 palestinos en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. En una emisora de radio del movimiento islamista Hamas, se informó que a tempranas horas de esta mañana unos 10 militantes atacaron una patrulla israelí cerca del puesto fronterizo de Karni. Según un portavoz militar, en el tiroteo no se registraron bajas israelíes. Varios de los atacantes palestinos, de los que no se confirmó si realmente pertenecen a Hamas, lograron huir a caballo. Hasta ahora no se habían registrado ataques de palestinos montando caballos. Este incidente ha sido el más grave de los acaecidos desde el fin de la gran ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. En las operaciones de Israel de enero pasado murieron más de 1.400 palestinos, la mayoría civiles desarmados. En Holanda han sido constatados los 2 primeros casos de contagio de gripe porcina dentro de sus fronteras. Los recientes enfermos son un niño y una joven de 18 años. Ambos fueron contagiados en distintos lugares de Holanda y sin haber viajado a las zonas de riesgo. El niño recibió el virus de su padre, que había contraído la gripe durante un viaje a Estados Unidos. Esta persona, que reside en la ciudad de Hilversum, ya se ha recuperado. Sobre la joven de 18 años no se han proporcionado los detalles de su contagio. Los casos de gripe porcina en Holanda ascienden ya a 20. Al constatarse el contagio entre personas, las autoridades sanitarias holandeses creen que habrá un gran aumento de engripados con el virus AH1N1. El primer ministro de Gabón, Jean Eyege Ndong, ha desmentido que haya fallecido el presidente de su país, Omar Bongo. La prensa francesa publicó que durante la pasada noche había muerto el mandatario de ese país de África Occidental. Desde hace varias semanas, Bongo recibe un tratamiento contra el cáncer en una clínica de la ciudad española de Barcelona. Según el primer ministro de Gabón, el presidente de su país está con vida y se está recuperando bien. También el Ministerio de Relaciones Exteriores de España desmintió la muerte del presidente de Gabón. Bongo, de 73 años de edad, asumió la presidencia de esa ex colonia francesa en 1967 y es el mandatario que más tiempo ha estado en el poder en África. Sri Lanka ha rechazado el ingreso de un barco con bienes de ayuda destinado a los civiles tamiles. Las autoridades singalesas adujeron que la nave de bandera siria entró en sus aguas territoriales sin tener la documentación en regla. Los bienes habían sido donados por tamiles que viven en el extranjero. La iniciativa para el envío había sido tomada por Mercy Mission Tuwani, una organización que apoya a los civiles tamiles víctimas del enfrentamiento entre el gobierno central singalés y el movimiento independentista Tigres Tamiles. Durante una inspección se había constatado que la nave no transportaba armas ni municiones. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. Por lo menos a 35 llegan los muertos después de una violenta acción policial que intentó poner fin a un bloqueo de carreteras en la selva peruana. Tanto el gobierno nacional como los indígenas de la zona se culpan mutuamente de la tragedia. Las muertes se produjeron durante las protestas y después de que 38 policías fueran secuestrados por un millar de indígenas. El presidente peruano, Alan García, calificó las muertes de barbarie y salvajismo. El informe es de Carlos Cornejo, desde Lima. Los nativos Aguajún y Aguarunas tenían las lanzas afiladas desde que sus dirigentes les informaron que una serie de decretos legislativos planteados por el Ejecutivo para armonizar la legislación nacional a las condiciones que imponía el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos eran refrendados cual notaría en el Congreso de la República. Para los indígenas, esos decretos atentaban contra sus ancestrales derechos de propiedad. Derogación o muerte, pocos los escuchaban. Decidieron radicalizar las medidas de fuerza. Impiden el libre tránsito de personas y mercancías. La selva comienza a desabastecerse. La policía decide desbloquear la vía. Comienza la tragedia. Los muertos comienzan a acumularse. Radio Marañón, una radio local, informa a través del periodista Juan Sauza. Nos hablan de más de 50 muertos, algunos hablan de más de 100. Obviamente los heridos superan esa suma, pero según teníamos informaciones, supongo yo porque el gobierno pretende ocultar informaciones, es que militares y policías no permitían entrar a médicos ni a la prensa local en la zona concretamente del hecho para ocultar evidencia y sobre todo ocultar cadáveres tirándolos al río Marañón. La gran masacre ha sido la de los policías, desgraciadamente, por la ineptitud, como digo, de los mandos. Si bien el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, resalta la muerte de policías, los nativos siguieron denunciando. Los cadáveres que los van a llevar allá a la orilla del río Marañón a quemarlos. ¿Para qué? Para que no vean lo que ellos han matado gente, porque ellos dicen que solamente los indígenas han atacado. Sí, ellos les han llevado encostalados, amigo, encostalados en sacos negros, se han metido para que los vayan a quemar. Los nativos están siendo masacrados en estos momentos, nos están comunicando a nosotros por vía telefónica. Los están quemando los cadáveres de los policías y los están arrojando en el río, imagínense qué es eso, a dónde estamos, dónde están los derechos humanos. En la medida en que la violencia se vuelve incontrolable, el líder indígena Alberto Pizango informa de una orden de captura. Yo quiero decir en este momento que ya estoy con orden de detención. Sin embargo, yo quiero mostrar y digo la tranquilidad de los pueblos, porque quienes aquí han generado esta muerte, esta matanza, es el gobierno por no atender, lejos de atender, metieron bala. Pero pese a todo, no hay rendición. Nosotros no vamos a retroceder y responsabilizamos al gobierno de cualquier hecho que pueda surgir. En la estación 6 de bombeo de petróleo del estatal Petroperú, los indígenas tienen 38 policías secuestrados. El presidente Alan García deploró inmediatamente la violencia. Lamentamos mucho la pérdida de vidas humanas, pero este es un tema que ya estaba anunciado. No tengo ninguna prueba, pero siempre se dice que hay que ver a quién le conviene que no explotemos nuestras riquezas del subsuelo. El primer ministro Yehude Simón esbozó algunas explicaciones. Podemos confirmar que en efecto había un complot contra la democracia, contra el gobierno y contra los peruanos. Para Radio Nederland informó desde Lima, Perú, Carlos Cornejo. Para profundizar sobre los acontecimientos de los últimos días en la Amazonía peruana, José Cepeda toma contacto con Walter Categari, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Señor Categari, estamos hablando de 32 muertes por lo menos. Este es un resultado espantoso. Sí, y estamos muy preocupados sobre este punto. ¿En qué sentido? En que nosotros hemos emprendido una medida de protesta para exigir la reivindicación de los derechos de los pueblos amazónicos y exigir la derogatoria de los decretos legislativos que atentan nuestros derechos sobre la seguridad territorial y lo que es el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, que es nuestro mercado, nuestra sobrevivencia, porque nosotros somos amazónicos. Porque con estos decretos legislativos se concesionan a las empresas transnacionales y nosotros vamos a ser despojados de nuestros territorios. Bueno, pero una cosa es la protesta y otra los muertos. Y en este sentido, la organización que usted representa tiene una enorme responsabilidad. Nosotros hemos emprendido, pero ya se ha dilatado mucho tiempo. Y nosotros siempre hemos actuado pacíficamente hasta las últimas. Las versiones de los directivos que han estado allá en la zona en momentos de lo sucedido y que empezaron a caer nuestros hermanos, y ahí lo único que han hecho es reaccionar. Eso debe conocer a la opinión pública, no como lo muestra el gobierno a través de sus funcionarios, que es al revés. Y nosotros, ¿cómo vamos a tener armamentos cuando nosotros hemos sido agredidos a través de helicóptero con lacrimógenas y con balaceras? Entonces, ¿usted cree que eso es justificable? Y esto tampoco nosotros no justificamos la acción que hago. Son responsabilidades ambas partes. Y si tenemos que asumirlo, lo vamos a asumir. Sí, porque la ministra de Justicia, Rosario Fernández, dice que esto es producto de los discursos violentistas que ustedes han utilizado en el último tiempo. No, bueno, eso es el discurso y la salida política que quieren manchar nuestras justas reivindicaciones, porque nosotros, como organización y movimiento indígena amazónico, lo único que hemos querido es la defensa y garantizar la soberanía de nuestro país, que no se saque nuestros recursos, porque sabemos que tenemos que aprovechar los recursos naturales en forma sostenible, pero no con este sistema de políticas que se vienen implementando simplemente por atender, implementar el Tratado de Libre Comercio, y creemos que eso no nos parece justo y creemos que esto se debe corregir. Obviamente nosotros no estamos en contra del desarrollo, nosotros queremos, pero según nuestra la cosmovisión y nuestra forma de cómo lo vemos la naturaleza y cómo convivimos con ellos, hay responsabilidades, eso no negamos, pero sí también hay responsabilidad por parte del gobierno. ¿Y ahora qué esperan ustedes? ¿Es posible algún tipo de diálogo? Yo creo que momentáneamente tendrá que dar el suspenso, porque mientras los dirigentes ya han ordenado orden de captura, con orden de captura, ¿y cómo vamos a dialogar? ¿Con qué dirigentes están? Por eso se ha conformado una comisión de defensa de los indígenas amazónicos. Ellos se encargarán. Ya se está armando un plan estratégico para volver y seguir avanzando, pero momentáneamente no le podría asegurar que en estos días, con este duelo nacional, la información tiene que vertirse ambas partes. Tenemos que asumir con bastante responsabilidad y estamos a eso para volver a retomar el diálogo y volver todo a la calma. Jornada de análisis tras las elecciones europeas que concluyeron ayer domingo. La centroderecha en el Parlamento Europeo se ratifica. La izquierda sufre fuertes pérdidas y los recién llegados, desde los euroescépticos a los extremistas de derecha, hacen su debut en una Europa desmembrada. Vanessa Mock es corresponsal de Radio Nederland en Bruselas. Beatriz Díez habló con ella. Vanessa, buenos días. Buenos días, Beatriz. Vanessa, una de las más claras lecturas de estas elecciones europeas es que Europa tiende hacia la derecha. ¿Qué factores explican, en tu opinión, la victoria del centro-derecha? Primero hay que decir que la noche ayer en el Parlamento Europeo fue más o menos una noche histórica, porque nunca se ha visto una tan gran derrota para los partidos de la izquierda. Y creo que sí, una gran parte de esto es la crisis económica. La gente en Europa quiere tener respuestas más adecuadas, más fuertes. En cuanto a la crisis, también hay una tendencia para apoyar medidas, por ejemplo, de proteccionismo para proteger las propias industrias, por ejemplo. Y además, por supuesto, los partidos de la derecha en lo general tienen un mensaje más duro en cuanto a temas como la inmigración. Pero también creo que es una cuestión de liderazgo. Creo que muchos de los gobiernos, incluso por ejemplo en Portugal y en España, gobiernos de la izquierda, han sido muy fuertemente criticados por falta de liderazgo. En cuanto, por ejemplo, en Francia, donde hay el Partido Conservador de Nicolas Sarkozy, un hombre muy dinámico, aunque a veces muy controvertido, pero sí, él tiene mucho carisma, una gran personalidad, y esto es lo que buscan los europeos ahora. Otro de los temores que tenían ciertos sectores y que parece haberse confirmado es el auge de partidos llamados euroescépticos o incluso eurófobos. Y aquí en Holanda esto ha sido particularmente claro con el resultado obtenido por el partido de Geert Wilders. Primero, no sé, Vanessa, si es correcto meter en el mismo paquete a euroescépticos, nacionalistas, partidos de extrema derecha. Sí y no. Sí, porque creo que algunos de estos partidos van a trabajar juntos en el Parlamento Europeo, pero el mensaje de estos partidos es muy, muy distinto. Por ejemplo, el mensaje de Geert Wilders aquí en Holanda es anti-islamista, por supuesto, anti-migración. Igual el gran ganador en las elecciones, por ejemplo, en Hungría, que se llama Jobbik, un partido de extrema derecha también que es antisemita. Es igual para muchos de los partidos de la extrema derecha. Pero, por ejemplo, el partido británico que se llama UKIP, United Kingdom Independence Party, eso fue en Gran Bretaña el muy gran ganador, incluso que tuvo mucho más éxito que el Partido Laborista del gobierno de Gordon Brown. Esto es un partido que tiene nada más como meta de reducir el poder de la Unión Europea, pero no tiene nada que decir en cuanto a todo el tema de la problemática de inmigración. Así que los mensajes son muy, muy domésticos, y la gran cuestión es cómo estos grupos que ahora tienen muchos, muchos diputados en el Parlamento Europeo, cómo van a poder funcionar juntos. Por lo pronto lo dejamos aquí. Era desde Bruselas nuestra corresponsal Vanessa Mock. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, presentó recientemente su informe semestral sobre perspectivas alimentarias. La buena noticia es que, según los autores del documento, el suministro mundial de alimentos se está estabilizando. Germán Rojas es jefe de la Oficina de Información de la FAO para España y Andorra. La entrevista es de Cordus Veik. Esa es una buena noticia, en el sentido de que la cosecha de cereales de este año fue levemente inferior a la cosecha de cereales del año pasado, que fue la récord en la historia de la humanidad. Entonces, estamos viendo que, desde el punto de vista de la oferta, que era uno de los elementos estructurales que fallaban en que producían en definitiva también la, ¿no es cierto?, el incremento de los precios de los alimentos, está representando una buena respuesta, y eso es alentador. Pero obviamente no basta solo con una buena cosecha y una oferta en este sentido grande, si esto no va también acompañado con otras medidas que han afectado el alza de los precios, y que tiene que ver en algunos casos con la dedicación de algunas tierras que antes iban a producción de alimentos de consumo humano, hoy están destinadas a producción de biocombustibles. En otros casos, la especulación financiera, que en el 2008 hizo tantísimo daño, donde se aprobaron fondos de inversiones que especulaban sobre commodities agrarios, y era en el fondo jugar con el hambre de las personas. En fin, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta y no olvidarlas al momento de tratar de enfrentar un poco las perspectivas alimentarias para los años que vienen y este gran desafío que tenemos de reducir el hambre a la mitad para el año 2015 y que, tal como están las cosas, es una meta que cada vez se está alejando más si no aplicamos medidas urgentísimas ya en este campo. Muy bien, Germán Rojas, oficial de información de la FAO para España y Andorra, le agradezco mucho su gentileza con Radio Nederland. Gracias a ustedes por esta oportunidad que me han dado de conversar con vuestros auditores. La obesidad de la recesión es una preocupación existente entre médicos y nutricionistas de Estados Unidos, que ponen alerta también a quienes se preocupan del bienestar de algunos grupos étnicos, como los hispanos. Y es que la recesión parece aumentar la tendencia general de los migrantes en Estados Unidos de consumir productos de bajo precio y poco valor nutritivo, lo que trae serias consecuencias como la obesidad. Ana Karina Rosales conversa con María Rosa, vicepresidenta del Instituto para la Salud Hispana en el Consejo Nacional de la Raza. ¿Cuál es la tendencia entre los hispanos en Estados Unidos si hablamos sobre alimentación y nutrición? Sí, la tendencia de los hispanos es a intentar buscar opciones que sean menos costosas y que a la misma vez puedan aculturarse, o sea, que puedan ser parte de la cultura americana. Por lo tanto, hay una tendencia a buscar alimentos de comida rápida que no son tan nutritivas, pero que son fáciles para el bolsillo. En el caso de la obesidad, ¿existe también una correlación con la falta de recursos? Bueno, la literatura señala a la preocupación de que debido a la situación económica, pues nuestros grupos hispanos, al igual que otros grupos, están buscando alternativas que les sean menos costosas en términos de sus alimentos, pero que también puedan llenar otras necesidades, como por ejemplo, el llevar a los niños a divertirse sale muy caro, pero si llevas a tus niños a un lugar de comida rápida, donde también tienen lugares para que los niños jueguen de gratis, pues le puedes comprar algo bastante económico, los niños están felices, juegan, y así tú compartiste con la familia, pero lo que comiste es totalmente inadecuado, con alto nivel de grasa, muchas calorías y no apropiado. En Estados Unidos se empieza a hablar pues de esto de la obesidad de la recesión, ¿no? Que justamente por la crisis económica es que la gente empieza a hacer esto, pero los latinos estaban, en otras palabras, haciéndolo ya. Sí, pero se empeora la situación porque ahora si estamos más en la casa, estamos con menos recursos económicos, pues hay la tendencia a movernos menos. Así que no solamente está el elemento de la alimentación, pero también el elemento de menos actividad física. En el mundo de los hispanos en Estados Unidos, entonces, ¿los riesgos de enfermedades cuáles serían? Hay un alta incidencia y prevalencia de enfermedades cardíacas. La diabetes está muy alta. Y sobre todo también hay un problema de estrés, lo que provoca que entonces por naturaleza el apetito aumenta y entonces hay una tendencia más a no solamente tener problemas fisiológicos, sino problemas mentales. María Rosa, vicepresidenta del Área de Salud del Consejo Nacional de la Raza desde Chicago. Muchas gracias. Gracias. Ya llegó el momento del resumen de la prensa europea. La prensa alemana destaca el resultado obtenido en las elecciones europeas por el partido Unión Demócrata Cristiana de la canciller federal Angela Merkel. El diario berlinés de Tageszeitung menciona también el aumento de la oposición. Subieron su votación los verdes y los liberales. El gran perdedor fue el partido socialdemócrata SPD. Primeros casos de contagio local de gripe porcina en Holanda, dice el diario Trau. Se trata de un niño que fue contagiado por su padre y una mujer que recibió el virus de un colega. Hasta ahora, en Holanda solo se había registrado contagios en el extranjero. Los médicos informaron que los pacientes están siendo tratados y no corren riesgo vital. Ucrania ha pagado la cuenta del gas a Rusia, señala el diario holandés de Volkskrant. La empresa estatal Gazprom informó que había recibido los 360 millones de euros que faltaban. Rusia había amenazado con suspender la entrega de gas a Ucrania, lo que habría causado problemas en Europa, que recibe el gas a través de gasoductos ucranianos. La abstención electoral en Europa roza el 60%, dice el diario parisino Le Monde. En las primeras elecciones continentales, en 1979, la abstención fue del 39% y desde entonces no ha hecho sino aumentar. El desinterés de los electores se ha traducido en un alza de los partidos de la derecha más radical. Roger Federer es el más grande de todos, titula el periódico británico The Times. El tenista suizo ganó ayer el Grand Slam de Roland Garros, igualando así los 14 trofeos del estadounidense Pete Sampras. Los críticos de Federer dicen que su triunfo en París se debió a la ausencia del número uno, Rafael Nadal. Denuncian compra de votos en Bulgaria, dice el diario español El Mundo. Una radio local búlgara asegura que algunos candidatos del Europarlamento ofrecían unos 20 euros por voto. El diario italiano La Repubblica informa sobre la muerte de Rajiv Motwani, profesor de ciencias de la computación de origen indio. Motwani fue co-creador del algoritmo de Google. El científico no sabía nadar y murió al caer accidentalmente en su piscina. Y así concluye la matinal de este lunes 8 de junio a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por Beatriz Díez. En nombre de la redacción, Ramón Aniotis y Marcela Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.